Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. ¿Por qué la banana es un alimento esencial para los deportistas? Tampoco es relevante el momento, ya que con el paso de los años se ha visto a diversos deportistas consumirla antes, durante y después del ejercicio. Y es que la banana, banano, plátano o cambur, según el país, es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física. La razón es que para cualquier atleta es esencial mantener una alimentación balanceada que le permita alcanzar su mayor rendimiento durante el ejercicio. Y las propiedades de este fruto tropical, que cuenta con una variedad de nutrientes que estimulan al cuerpo. Si bien es verdad que no hay una dieta perfecta a la cual aferrarnos, por lo general se recomienda una fórmula del 60% de carbohidratos, 20% de grasas y 20% de proteínas. Son estas proporciones las que refuerzan el protagonismo de la banana, ya que es una buena fuente de carbohidratos. Kathy Hitchcock, especialista en preparación física y terapia deportiva, explicó a la BBC que la banana es una comida perfecta para hacer ejercicio, es compacta, nada complicada de llevar, fácil de comer y llena de nutrientes. Son ricas en triptófano, el aminoácido que ayuda al organismo a producir serotonina, un neurotransmisor asociado con el estímulo positivo al organismo, y luteína, que ayuda a proteger la vista. Brinda un poco más de energía que otras frutas, pero el grueso de sus calorías son en forma de carbohidratos, por lo que es genial para reabastecernos de energía antes, durante y después del ejercicio. Al tener potasio, también sirve de agente contra los calambres que puedan aparecer durante la actividad física, dice la especialista Hitchcock. Otras propiedades que contribuyen al rendimiento es su contenido natural de azúcares, que permite mantener el nivel de energía, una más que aceptable dosis de fibra y vitamina B6, que regula los niveles de glucosa en la sangre. Según Roxanne Fisher, editor del área de salud de la BBC, es la combinación de nutrientes y cualidades energéticas las que convierten a la banana en uno de los alimentos favoritos de los atletas. El proceso que se activa en todo el organismo desde el momento en que se consume una banana comienza con la digestión de los azúcares, que se transforman en carbohidratos, que es la principal fuente de energía, con el glucógeno, que se almacena en el cuerpo. Luego, el potasio contribuye a mantener el balance de minerales en los músculos y los niveles de hidratación. Sin embargo, uno de los doctores que impulsó un cambio de hábito en la alimentación del tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, advirtió que las bananas son más efectivas si son ingeridas como parte de una dieta balanceada o complemento a ella. Él tenía el talento de otros tenistas que estaban en la parte alta del ranking, pero sufría físicamente por no tener una buena alimentación, dijo Igor Kotojevic. Las bananas es uno de los alimentos que definitivamente hay que consumir, pero más importante es saberlo, lo que hubo antes de las bananas. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, amontonado en la arena. Guardo amor, juegos y penas, yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras hasta Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. Están escuchando diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El multitasking o multitarea está cada vez más presente en el medio laboral. Leer su correo electrónico a la vez que participa en una reunión de trabajo o hacer varios proyectos a la vez es algo común en la esfera profesional, pero el multitasking, lejos de ser eficiente, provoca una pérdida de la productividad, falta de concentración, fatiga mental y estrés. Son algunas de las consecuencias que los empleados pueden experimentar. Escuchemos este informe de Radio Francia. Si escucha este programa, le recomendamos que mientras lo oye, no preste atención a su teléfono móvil, a su Facebook o a cualquier otra actividad digital como checar su correo electrónico, ya que hablaremos de un tema que nos concierne a todos, el multitasking o multitarea, y para ser más precisos, el multitasking en el trabajo. ¿Cuántas veces ha hablado al teléfono a la vez que cocina un plato? ¿O escuchar la radio mientras lava los platos? Pero vayamos más lejos. ¿Es usted capaz de ver una película mientras checa sus WhatsApp? ¿O asistir a una reunión de trabajo y revisar su correo profesional? Entonces, ¿está haciendo usted varias tareas a la vez, o multitasking, el término en inglés que se ha generalizado? El multitasking es la capacidad que el ser humano tiene para hacer varias tareas a la vez. Mientras dos tareas no entren en conflicto, como conversar y cortar una cebolla, esto no implica una dificultad. Pero si las tareas se multiplican o requieren nuestro intelecto, es prácticamente imposible hacerlas al mismo tiempo, siendo la concentración la que se verá afectada. Pero con la llegada de las nuevas tecnologías, el multitasking se ha hecho más presente no solo en la esfera personal, pero también en las empresas. Un hábito que puede provocar un estrés personal, pero también afectar la eficiencia y la creatividad. Eric Dunn es director de consultoría de la empresa Wrike. Esta empresa, instalada en California, es una plataforma en línea para la gestión de proyectos y colaboración de equipos en empresas de todo tamaño. Y ha estudiado de cerca cómo el multitasking está afectando la productividad. Eric Dunn nos explica qué es el multitasking, sobre todo en el medio laboral. El multitasking, y sobre todo en el ambiente de trabajo profesional, es el intento de la ejecución simultánea de varias tareas al mismo tiempo o incluso varios proyectos al mismo tiempo. Y lo vemos ahora manifestado más frecuentemente en los individuos que intentan gestionar de 5 a 10 tareas al mismo tiempo, dando una ilusión de productividad. Uno de los ejemplos más prominentes que vemos es cuando la gente está participando en reuniones de trabajo, donde supuestamente se debe poner toda la atención en lo que están diciendo las otras personas para tomar decisiones. Frecuentemente vemos a personas que están consultando su correo electrónico o redactando un reporte al mismo tiempo, con el afán de avanzar en dos cosas al mismo tiempo. Existe esta idea, ¿no?, de que el hacer varias tareas a la vez es más productivo. Sí, de hecho, desafortunadamente hemos llegado a hacer una especie de equiparación entre lo que es la actividad pura y la productividad verdadera. La gente se da la percepción de que mientras más cosas están haciendo al mismo tiempo, están siendo más productivos y más valiosos para sus empresas. Pero es exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente. De hecho, una de las cosas que se ha comprobado últimamente es que en realidad esta capacidad de hacer multitareas o multitasking es más que nada una ilusión. En realidad lo que está haciendo nuestro cerebro es cambiar de una tarea a otra rápidamente, pero también ineficientemente, porque perdemos muchas veces es el enfoque de la tarea que tenemos enfrente. El multitasking produce entonces una pérdida de concentración, pero también puede provocar un estrés emocional y un cansancio intelectual, y a la larga, una pérdida de productividad en las empresas. Eric Dunn. Hay una pérdida de productividad cuando intentamos hacer multitasking a tres niveles. Número uno, la ineficiencia mental, cuando hacemos un cambio entre una tarea y otra. Está también un impacto emocional y también una ineficiencia a nivel proceso de trabajo, incluso entre equipos. Entonces, si desarrollo el primer punto, ineficiencia mental, en realidad cuando estamos cambiando entre una tarea y otra, porque el multitasking no es más que eso, cambiar simultáneamente entre tareas, en realidad requiere un tiempo de recuperación para volvernos a enfocar en la tarea que tenemos enfrente de nosotros. Y esa es una curva que cuando lo ponemos todos los cambios que tenemos al mismo tiempo, podemos tener una pérdida de hasta 40% de eficiencia. Eso impacta obviamente en la calidad del trabajo que estamos haciendo y la velocidad en la que hacemos el trabajo. Entonces, ese es el primer punto, la ineficiencia mental de hacer el cambio entre diferentes tareas. Segundo punto que mencionaba es el impacto que hay emocional, sobre todo por el lado de la motivación. No es el mismo impacto psicológico en nuestra motivación cuando avanzamos 10 tareas simultáneamente, pero solamente 10%, que si nos enfocamos a una sola tarea, avanzarla al 100%. Eso nos da una gratificación psicológica y emocional que estamos perdiendo por el hecho de tratar de hacer multitasking. Entonces hay un impacto emocional de motivación y también de estrés y sobrecarga de trabajo. Y el tercer punto es la ineficiencia a nivel proceso de trabajo, sobre todo cuando lo juzgamos desde el punto de vista del cliente. Y el cliente puede ser un cliente externo o un cliente interno, como un supervisor inmediato, que está esperando algo de nosotros, que está esperando el entregable que le prometimos. Y obviamente cuando estamos haciendo multitasking, estamos avanzando múltiples tareas más lentamente y eso impacta la percepción del cliente de valor. Ahora, ¿de qué manera el multitasking ha invadido el trabajo en las empresas? Desafortunadamente ya prevalece en todas las empresas y a todos los niveles. Y eso se ha convertido, digamos, en un hábito, una costumbre negativa. Y uno de los orígenes de este mal hábito es cuando entendemos los hábitos, cómo se desarrollan. Por lo general es un ciclo de tres pasos. Hay una señal que nos lleva a ejecutar una rutina de trabajo o de acciones y al final el tercer paso es obtener una cierta gratificación de la ejecución de esa rutina. Entonces, en el caso del multitasking, lo que hemos tenido es un incremento en la velocidad del cambio y cuando agregamos eso a la tecnología de la comunicación que nos da un torrente incesante de señales, de mensajes, de correos, de llamadas, todas estas entradas son señales que nos dan a nuestra mente esa necesidad inmediata de tomar acción, con la gratificación un poco falsa de que estamos siendo productivos. Bueno, ¿y cómo combatir esta manía del multitasking? ¿Cuáles son así como los consejos? Bueno, un par de consejos que puedo dar es trabajar en un solo proyecto durante un ciclo de atención de una hora a una hora y media. Está comprobado que nuestra mente se enfoca muy bien en una sola tarea o proyecto en ciclos de atención de una hora a hora y media. Entonces, hay que aprovechar estos ciclos naturales de energía que tenemos para enfocarnos en una sola tarea durante ese ciclo de atención de una hora, hora y media. Es una cosa que funciona muy bien. Segundo es, tenemos que, de cierta manera, forzar la eliminación de distracciones. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, en vez de intentar tomar notas con la computadora, el ordenador, que nos va a estar dando constantemente señales y distracciones de correo electrónico y notificaciones, una cosa que recomiendo muy específicamente es tomar simplemente notas en papel, con pluma y papel, porque pues el cuaderno de papel no nos va a dar distracciones, no nos va a dar notificaciones o la habilidad de consultar nuestro correo o las redes sociales. Esa es una manera de forzar la eliminación de distracciones. La otra es, en ciertas ocasiones, será posible desconectarnos de la red, desconectarnos de Internet. Tengo varios colegas que se dedican a la redacción, digamos, de contenido y que simplemente durante ese periodo que es de creatividad y de enfoque, se desconectan completamente de Internet. Forzan a apagarse de las distracciones porque es muy difícil resistirse a esas tentaciones una vez que se presentan. Es casi una disciplina entonces la que tenemos que, tenemos que casi reaprender otra vez a hacer las cosas una cosa a la vez. Exactamente, es un proceso de reaprendizaje y crear nuevas costumbres. Y este hábito es tan fuerte de cuando recibimos una señal de entrada, digamos una notificación o un correo electrónico, que inmediatamente nuestro reflejo es ponernos a actuar inmediatamente sobre esa entrada. Entonces, una de las mejores tácticas, más que intentar resistir, digamos, a esas entradas una vez que las vemos, lo mejor es cortarlas de lleno. O sea, cerrar el buzón y volverlo a abrir quizás dentro de una hora, por decirlo así. Sí, una técnica que sigue mucha gente es programar qué tan frecuentemente consultamos el correo electrónico. Todos tenemos, y yo me incluyo, el mal hábito de tener el correo electrónico constantemente encendido, ya sea en el ordenador, en la computadora o incluso en nuestro teléfono móvil. Y una de las recomendaciones es programarlo, es decir, yo voy a consultar mi correo, digamos, de 9 de la mañana a 10 de la mañana, otra vez de 12 a 1 y otra tercera vez de 4 a 5 de la tarde. Y es una cosa que puede funcionar muy bien para evitar las distracciones entre esos tiempos. O incluso no tenerlo en su teléfono celular, quizás verlo nada más en la computadora. Exactamente. De hecho, hay mucha gente que ya ha desinstalado el correo electrónico del teléfono celular para solamente consultarlo en la computadora. Y de hecho, una cosa, si alguien no está dispuesto a hacer esa desinstalación del correo electrónico en el teléfono móvil, por lo menos se puedan apagar las notificaciones, porque eso es lo que más distrae en realidad. Son todas las notificaciones constantes que hay, tanto del correo electrónico como de las redes sociales y de otros sistemas de mensajería. En ocasiones se han tomado medidas más radicales. Hay un ejemplo muy bueno que algunas personas consideran un poco extremo, pero es el ejemplo de una de mis compañeras de trabajo que está ubicada en Dublín. Durante un año declaró que no iba a usar el email, no iba a usar el correo electrónico. Entonces puso la respuesta automática en su correo, cada vez que alguien le enviara un correo, recibía una respuesta automática de que, mira, disculpa, este año no estoy usando el correo electrónico, si te urge comunicarte conmigo, aquí está mi teléfono. Y fue muy interesante que obtuvo dos tipos de reacciones completamente opuestas y radicalmente opuestas. Había las personas que le respondían, excelente, qué buena iniciativa, que te estás liberando de la esclavitud del correo electrónico. Y por otro lado, la gente que se enojaba y decía, ¿cómo es posible? No puedo hacer esto, este es el único medio de comunicación que tenemos, etcétera. Entonces, había estas dos reacciones drásticas de uno u otro, pero al final de cuentas, se dio cuenta que incluso las personas que reaccionaban negativamente, bueno, si era urgente el tema, le hablaban por teléfono y se resolvían las cosas muchísimo más rápido por una conversación telefónica de 30 segundos, de un minuto, que una cadena de correos electrónicos que puede parecer un partido de ping-pong en cuanto a respuestas y respuestas. O sea que la experiencia fue buena. La experiencia de ella fue muy buena, ganó mucho en productividad. Eventualmente regresó a utilizar el correo electrónico, pero ya lo utiliza de una manera muy mínima y en cierto motivo porque reentrenó a las personas con las que estaba interactuando hablarle por teléfono cuando tenían algún asunto urgente que resolver. Lo importante es volver a recuperar la concentración y valorar los momentos de reflexión. Eric Dunn. Yo creo que todo esto es un reflejo, no solamente en el ámbito profesional, sino también de nuestra sociedad actual. Estamos viendo en nuestra sociedad una tendencia de equiparar la actividad con productividad. Y nuestro objetivo no debe ser necesariamente ser productivos simplemente por el hecho de ser productivos como un fin. El fin último de las empresas y de los equipos y de los individuos debe ser la generación de valor, la validación de conocimiento, y todo esto implica en muchas ocasiones momentos de reflexión, momentos de tranquilidad, momentos de enfoque. Son esos momentos de paz y tranquilidad en los que logramos tener grandes descubrimientos, grandes momentos de creatividad. Y eso es muy necesario y lo estamos perdiendo por este afán de estar constantemente ocupados. O sea, es el valor de los silencios, de los paréntesis, ¿no? De las pausas. Exactamente, exactamente. Estamos sobrevalorando lo que es la actividad visible y no dando suficiente valor a esos momentos de paz, tranquilidad, reflexión. Llegamos al final de este programa consagrado al multitasking. Ahora ya puede consultar sus múltiples mensajes acumulados en el WhatsApp. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí?